A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy estaremos presentando nuevas pistas de la presentación en vivo que hiciera el bandoneonista Julio Oscar Pane en la Usina del Arte en Buenos Aires el 2015. Allí Pane presentó su reciente orquesta típica que formara, luego de una dilatada trayectoria como solista en bandoneón, de la formación de dúos y tríos de sus más recientes discos que hemos dado a conocer acá en Neo Tango. Decide entonces formar esta muy afiatada orquesta donde prima el virtuosismo del bandoneón y su talento a la hora de estudiar sus arreglos orquestales. Oigamos primeramente de esta presentación en vivo este tango de Julio De Caro, Tierra Querida. Thank you. La trayectoria en el tango de Oscar Pane es de una sólida formación, participando en orquestas como la de Horacio Salgán, Enrique Mario Franchini, Osvaldo Manzi, José Basso, Leopoldo Federico, Osvaldo Tarantino y el último sexteto de Astor Piazzolla. Incluye además en su repertorio de esta presentación este tango de Astor Piazzolla, escrito en 1955 de su primera etapa francesa, Imperial. Thank you. Julio Oscar Pane nació en Buenos Aires un día 30 de noviembre de 1947. Sus primeros maestros de bandoneón fueron su padre, Francisco Pane, y su tío Vicente Pane, ambos bandoneonistas. Pero la profunda técnica del instrumento la aprende con uno de los principales padres de la escuela bandoneonística rosarina, Julio Ahumada. Aprovechamos de recordar la última orquesta de este bandoneonista rosarino en su último viaje que hiciera a Japón, con una formación de lujo. Veamos. Ahumada, primer bandoneón, dirección y arreglos, secundados por Leopoldo Federico, Néstor Marconi, su alumno Julio Oscar Pane, en bandoneones. Violín, Antonio Agri, junto a dos chelos, Enrique Lanó y Daniel Pusi. En el piano, Alberto Guiamo, contrabajo Quicho Díaz y Gabriel de Ligo en bajo eléctrico. Un lujo, naturalmente. Para recordarlos, su versión que hiciera Julio Ahumada en esta gira a Japón en 1983. El tango del uruguayo Matos Rodríguez, La comparsita. Thank you.

Despedimos a la nueva orquesta típica de Julio Oscar Pane con este tradicional vals del repertorio argentino del acordeonista Feliciano Brunelli, Ilusión de mi vida. Como siempre, agradezco a cada uno de ustedes el haber contado con su audiencia este programa. Siga en nuestra sintonía, ya viene el ritmo sincopado del jazz. Por mi parte me despido. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson.